A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños. Comenzamos inmediatamente. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo que aquí comienza. Nueva hora en la producción de Radio Andalucía, con tus mejores músicos del mundo, sus mejores galas, sus mejores productos, lo más nuevo y también más de un clásico que recuperaremos. Gentes como Rick Brown, MoMA, Peter White, Sky Harvey y muchos más los que van a participar de todo este tiempo que comenzamos en una nueva hora en la producción de esta radio única. Solo con la mejor música que existe, seguro. Sonido es MoMA. Es una versión de Sweetest Taboo. Una versión muy reciente de un clásico de Sade. Smoma, que es un trío europeo formado en Italia por Andy Jay, que es el trompetista que estamos escuchando en este momento, Simona, que es la vocalista solista del trío, y Tobia, que es el responsable del bajo, de los teclados y de las programaciones. Abundan los temas nuevos de Nueva Planta y también las versiones en torno a canciones tan conocidas como este clásico de Sade. Peter White es inglés, nació muy cerca de Londres, ciudadano del mundo como tantos otros. Productor de una música única, excitante, perfecta. De los álbumes más recientes, Peter White nos regalaba Good Day, Buen Día. Esto es la canción, la primera de la serie, la que da título a todo el producto. de Peter White, que nació en Luton en 1954, al norte de Londres, de padre inglés, de madre francesa. Alguien que comenzó a estudiar guitarra con solo 8 años, recibiendo nociones básicas entonces, también de violín, arpa, corneta, consiguiendo incluso un premio nacional en su país de origen después de finalizar su aprendizaje. Ha sido alguien que siempre ha sentido una inclinación muy especial por la guitarra española y por el folk americano. En los Estados Unidos ha procurado muy buenos momentos, ha construido, ha ensamblado estupendos discos que con frecuencia hemos escuchado, como es el caso de Good Day, el primer tema, el que estábamos disfrutando hace un momento, de un álbum de 2009, exactamente. Sky Harvey. Con una imponente sección metálica que recuerda mucho en su estructura al sonido de Carlos Santana. Foolish Girl. En Drive. Call. De nuevo estamos en 2009, en ese año que ya pasó. Y que nos dejó también muy buenas músicas. Que aquí tamizamos, aquí seleccionamos, escogemos para que satisfagan a gentes como los oyentes de este país de los sueños, que no se conforman con cualquier cosa, ni muchísimo menos. Ese sabor latino, el sonido de la guitarra de Carlos Santana, que queda ahí reflejado en una forma diferente de ensamblar sonidos, pero siempre basado en la estructura clásica que tantos y buenos momentos ha ofrecido al mundo a través de los años. Esta es otra historia distinta. Steve Ray Vaughan es el nombre. Steve Ray Vaughan con su In the Driver's Seat. Algo así como en los asientos del conductor. Y una versión de What You Won't Do For Love. ¿Qué es lo que no harías por amor? Los clásicos en la serie de producciones que vamos recogiendo aquí. Steve Ray Vaughan con What You Won't Do For Love. ¿Qué es lo que no harías por amor? Se hacen pocas cosas, desde luego, por ese motivo. El problema llega cuando se desvanece ese espíritu y ese ambiente. De todas formas, nos queda la mejor música del mundo siempre. En el País de los Sueños, en Radio Andalucía e Información. Con la producción de Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado. Más clásicos, I Put a Spell on You con Misha Paris y David Gilmour. Esto es una maravilla. I put a spell on you. Oh. Cause you're mine. Es espectacular esta versión de I Put a Spell on You con gentes importantes en la música, Misha Paris y David Gilmour juntos. Es una perfecta canción por la que no pasan los años. En el país de los sueños, tiempo para Brian Clay. Es el que estamos disfrutando con Looking for Something, buscando algo. ¿Quién no lo hace? Son 10 canciones y la primera de la serie es la que estamos disfrutando en este momento y la que da título a esta producción. De nuevo estamos en 2009. El smooth jazz en escena, que es el auténtico protagonista y el conductor de tantas buenas producciones que estamos escuchando en el País de los Sueños desde hace muchos años. Brian Clay al saxo. Looking for something. ¿Quién no busca algo? Recuperando al inglés Peter White con su Good Day. Buen día. Love will find you. Al final, no te resistas porque el amor te va a encontrar. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer en Radio, Radio Andalucía Información, el país de los sueños, con la producción perfecta, como siempre, de Lorenzo Romero. Acústica, que es el instrumento fundamental de Peter White desde hace muchos años. En el país de los sueños, Streetwise. En absoluto es la primera vez que aquí aparecen. Put You to Bed. Así se llama el disco. Son 10 canciones, la penúltima. La que estamos escuchando, Whenever You're Around. Streetwise, el supergrupo que formaron dos músicos de Maryland, en Estados Unidos, el saxofonista King Waters, con una muy extensa trayectoria en solitario al saxofón, y el guitarrista Ken Navarro, que también en Maryland, desde Maryland, ha publicado un número muy elevado de discos que con frecuencia hemos escuchado aquí en solitario. Además, Maisa Lee, que en las voces, en los temas vocales, una intérprete de Baltimore, antaño miembro de las Wonder Love de Stevie Wonder y una de las cantantes solistas que han pasado por la banda británica de acid jazz Incognito, como todo el mundo sabe muy bien, además de James Waters Jr., que toca el bajo en ese grupo que debutó en 2002 con Smooth Urban Jazz. Put You to Bed, uno de los más recientes. La música tropical es la protagonista en RAE. En Radio Andalucía, información, Sasha Dobson, desde el País de los Sueños, con una porción de Jobin incluida en su The Darkling Trash. Quiet nights and quiet stars, quiet chord from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streets. Esa revisión de Quiet Nights, noches tranquilas del gran maestro, el precursor de la bossa nova, de la cosa nueva en todo el mundo hace más de 50 años, Don Jovín, Sasha Dobson. Your Songs. Música Beatles con Harry Cockney Jr., ahora mismo en el País de los Sueños. Saw

the shadow of your smile, the shadow of your smile, the shadow of your smile. La música de María Augusta, Classic Sin Voz, The Shadow of Your Smile, La Sombra de Tu Sonrisa, una de esas canciones imperecederas a través de los años, que en absoluto ha perdido nada de sus características originales y que sigue tan fresca, desde luego, como el primer día. La mejor música del mundo en RAI, en Radio Andalucía Información, en el País de los Sueños, llega ahora con un argentino que lleva años viviendo en los Estados Unidos y que también estuvo un tiempo en Brasil impregnando todo su sentimiento y toda su forma de crear músicas con esa serie de sonidos que a través de 50 años han seducido al mundo con maravillosas canciones permanentemente. Last Look fue una de ellas, es precisamente la que estamos escuchando en este momento. El álbum tiene algunos años, es una producción de 1995. Jazz contemporáneo. Y una versión de Dindi, que es uno de sus clásicos precisamente perdidos en el tiempo, con esa voz nueva. Thank you. Dindi, versión de Torcuato Mariano desde Argentina, un músico que lleva años viviendo en los Estados Unidos, también en su país, nunca lo ha abandonado en absoluto y además creando canciones maravillosas en un número de discos, de álbumes escasamente conocidos internacionalmente, pero que aquí, desde luego en el País de los Sueños, hemos tenido la oportunidad de disfrutar desde el primer momento. Estamos prácticamente al final de una nueva hora en la producción del País de los Sueños y estamos dispuestos a sorprenderlos. Ahora con Mark Adams y su Feel the Groove, Azul Jazz Experience. 14 canciones que en absoluto han llegado aquí a España. Eso nunca ha significado un problema. La mejor música del mundo. Radio Andalucía Información, RAI. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.